Redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, en mi perfil personal como Mara García y, por supuesto, en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Y bueno, también, pues llámenos por teléfono en cabina. Estamos para aquí, para la banda que anda en la Ciudad de México, interior de la República. Pueden marcarnos al 01-597-97-852-52. Si están aquí cerquita en Amecameca, la región de los volcanes, solo marquen 97-852-52. Y también mándenos un WhatsApp al 55-40-61-54-59. Y bueno, pues ya vamos a comenzar pues este viernes 18 de octubre con la entrevista. Es una entrevista especial porque es una entrevista de aniversario. Comenzamos con los festejos de aniversario 19 de La Voladora Radio. Y bueno, pues va a haber una serie de entrevistas, una dinámica muy interesante. Me parece muy interesante esta dinámica que se propuso para entrevistar a otros conductores de otros programas de aquí mismo de La Voladora Radio. Y bueno, pues aquí a una servilleta en la ajonjolí de Todos los Moles le tocó entrevistar a Angélica Carrasco, quien es conductora del programa Iztaccíhuatl, El Sendero de la Luna. Y bueno, pues la vamos a conocer más a fondo en el siguiente corte porque ya me están mandando a comercial. Regresamos. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 5 y 16 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ahora sí, les voy a presentar formalmente al auditorio a nuestra invitada, que bueno, pues seguramente ya deben de conocer, porque ustedes yo sé que escuchan La Voladora Radio todos los días. Y bueno, pues ella tiene su programa aquí en La Voladora Radio todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Bueno, ella es Angélica Carrasco. ¿Cómo estás, Angélica? Aquí, mira, pues muy contenta de formar parte de este aniversario. Yo apenas me integré a La Voladora hace unos meses y pues contenta de que me invites con tu audiencia también, dialogar. Y bueno, ella es originaria de la Ciudad de México, sin embargo, ahorita nos va a platicar desde cuándo es que radica aquí en la región de los volcanes. Y bueno, pues de alguna manera estudiando y leyendo, le decía hace rato, su amplio currículum sin albur. Y con albur. Pero entonces ella me dice, pues sin albur y con albur, pero dice que se las tapa. No, bueno, pues Angélica, ella es licenciada en grabado, claro, de la escuela, pues la Esmeralda, ¿no? Y bueno, realmente tiene un amplio currículum, ha expuesto incluso en el extranjero, ha organizado infinidad de seminarios, ha recibido becas por parte del CONACULTA, la Secretaría de Cultura, ¿no? Ha recibido premios también, menciones honoríficas. Y bueno, la verdad es que de manera personal yo ya había escuchado que había una persona que estaba haciendo pues este programa en la radio, que tienes un formato... pues parecido, porque se entrevista, también entrevistas a artistas, a creadores, ¿no? Escritores, músicos, pero no sabía que eras artista visual, ¿no? No sabía que, y sobre todo que estás especializada en el grabado, ¿no? Y bueno, platícanos, Angélica, ¿cómo es que, bueno, a través de esta carrera, ¿no?, de las artes visuales, pues comienzas a desarrollarte en un mundo que bien hace rato comentábamos fuera del aire, en un mundo de hombres, ¿no?, en donde una artista visual mujer, ¿cómo es que se va abriendo camino en este mundo profesional? Claro, bueno, mira, antes que nada, soy mexicana. Cuando me dicen, eres de la Ciudad de México, sí, yo nací ahí. Creo que el lugar donde naces, comentaba con nuestra directora la otra vez, es a veces circunstancial, tanto de nuestros padres, abuelos. Entonces, pues yo soy mexicana y soy ciudadana del planeta Tierra. Me gusta, he andado de aquí para allá y no creo en esos localismos, ¿no? Para empezar, creo que eso te atrasa en lo personal y como nación. Y de ahí, bueno, pues sí, me formé, estudié, viví 50 años en la Ciudad de México. No, menos, menos. No menos, como menos, como 5. Ah. Sí, porque llevo 3 aquí en el Valle de los Volcanes. 3 años. 3 años radicando, okay, ya por acá. Y sí, me formé allá en mi educación artística desde niña. Tuve esa fortuna de nacer en una familia que está muy dedicada al estudio, gente muy emprendedora en su profesión. Y y pues fui la más chica, todos mis hermanos fueron mis maestros. Te puedo hablar de músicas, épocas, y porque pues así. ¿Tus hermanos también son artistas de alguna manera? Fíjate que solo el más pequeño, o sea, soy la 7 de 8, 7 y 8, sí. Mi hermano se dedica a la música, los demás pues son abogados, médicos, de diferentes profesiones, pero tienen una formación muy integral, ¿no? Entonces leen, cantan, bailan, han hecho sus grupos musicales, y pues todo eso va siendo una enseñanza y un bagaje para ti. Entonces hice mis estudios ya profesionalmente desde el bachillerato, bueno, la secundaria, bachillerato ya en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en el CEDAR, Centro de Educación Artística, por la mañana, por la tarde me iba a hacer la iniciación artística, que son 3 años, porque me llamó mucho lo visual. Entonces para poder ingresar a la licenciatura tenía que tener el bachillerato, pero a mí ya me urgía hacer imágenes, ¿no? Entonces, claro, por la tarde me iba a la iniciación artística en la especialidad de artes plásticas, era antes, porque ahora han cambiado los planes de estudio. Posteriormente hice formación gráfica en los talleres de San Carlos y mi licenciatura en grabado, que ya no existe, por lo mismo que se han cambiado los planes de estudio con estos proyectos neoliberales, ¿no? Y efectivamente, ahora ya hay más mujeres en el ámbito de la cultura y el arte. No soy tan veterana, pero sí te puedo decir que en el campo de la gráfica sí nos tocó abrir brecha, ¿no? Mi generación de la licenciatura, que se llamaba en grabado, en la Esmeralda, pues fuimos 2. E incluso una generación antes se fue en 0 la licenciatura en grabado, todos iban a pintura, escultura. Y ya después las políticas culturales fueron cambiando, se fueron haciendo talleres en diferentes estados del país con fines comerciales, machistas. Bueno, yo pienso que no han ayudado mucho a la difusión de la gráfica. Por el contrario, se ha generado un mercado negro, que ese es un tema muy amplio que se puede hablar en otro momento. Pero en sí misma la disciplina de la gráfica, y en mi caso que he hecho gran formato, o sea, yo empecé haciendo miniaturitas de tamaño timbre, porque mi motivación fue a partir de la colección de filatelia de mi padre. Y los timbres antes se hacían directamente grabados de la prensa, entonces tú sentías en el papel el relieve. Y bueno, esa fue una motivación muy fuerte. Entonces yo termino haciendo gran formato, piezas de 2 metros, a partir del mural que hicimos de la reconstrucción en el 92 del Palacio Legislativo, el grabado mural que recién murió el maestro Meshach. Estuvimos trabajando y grabando con él ese mural de la historia de las constituciones en México, que es un mural de 5 metros de alto por 83 de longitud, lo que es el vestíbulo de las curules. No. Y de ahí en adelante, bueno, hice gran formato, piezas de 2 metros, cuando no se hacía el gran formato, cuando apenas había máquinas, porque antes se traían de Estados Unidos. Entonces, ¿sabes lo que te costaba una máquina? Ya después se empezó a producir en México y bueno, yo me decía luego la gente que me premiaba cuando yo iba a recoger mis premios, pero es que yo me imaginé que eras una grandota vikinga y estás así chiquita, ¿no? Me dice, ¿cómo le haces para hacer tus placas? No, pues las arrastro, ¿no? Porque no las podía cargar y de una mesa, yo vivía en mi estudio. ¿En dónde vivías en la ciudad? Viví mucho tiempo en la colonia Juárez, en la colonia Álamos y de ahí vine para acá. Oh, ok. Que te ibas acercando poquito a poquito. Pues no, fíjate que de niña veníamos con mi papá, nos traía al volcán, a la nieve, que había más nieve. Yo cuando vine dije, aquí venía sí, y ya no hay nieve. Aquí ya no hay glaciares. Sí, aquí jugábamos, ¿no? Y ya no. Entonces, pues sí fue abrir camino. Y bueno, estas máquinas, ¿cómo le hacías? O sea, efectivamente, ¿dónde trabajabas? Mi estudio, por ejemplo, en la colonia Juárez, era un departamento de esos Arnubo de 100 metros cuadrados. Y habitaciones grandes, el baño todavía con la tina, son de estos edificios de finales del siglo XIX. Y pues el baño era donde yo mojaba el papel o se lo enrollaba y trabajaba mis placas, era un baño grandísimo. Y yo prácticamente tenía solo un espacio para dormir, la cocina, y lo demás era estudio, ¿no? Todo era estudio. Me invadían mi obra. Hasta que un día, pues, decidí, o sea, siempre tuve el gusto de... Me encantaba vivir sola con mi obra, con mi trabajo, con mis investigaciones, con mis proyectos didácticos. Estuve en universidades, en San Carlos estuve un año como profesora. Luego estuve en la UAM cuando recién se abrió la licenciatura de artes allá en Toluca. En Toluca. Uh-huh. En Cerro de Coatepec. Pero lo mío es mi obra y mis proyectos. Yo trabajo, sí, proyectos didácticos, académicos y demás, pero... con las instituciones, ¿no? Uh-huh. Y los diseño yo de acuerdo al perfil, etcétera, etcétera. Entonces, pues así he andado de un lugar para otro, ¿no? Y bueno, en cuestión de, bueno, de tu obra, ¿qué es lo último que has producido o en qué estás trabajando en este momento? Porque, bueno, me doy cuenta, ¿no?, que has tenido una amplia trayectoria durante muchísimos años y pues yo dudo que estés parada o que estés o que no estés haciendo algo. Claro. ¿No? ¿Qué estás haciendo ahora? De hecho, mira, algo bien interesante, yo no me considero ya grabadora, yo me considero artista visual, artista de imágenes, y ahora estoy trabajando procesos híbridos, que es un concepto que generé hace algunos años en la gráfica. ¿Tienes ahí ese asunto? Y que precisamente omite toda esta parte occidental de la enseñanza y de la producción del grabado, que es el sistema. Yo le digo a mis colegas cuando somos jurados de concursos y eso, le digo, pues es que el sistema Gutenberg lo quieren seguir imponiendo, ¿no? Y si Durero estuviera vivo, él estaría trabajando los sistemas híbridos, los sistemas digitales, haciendo multidisciplina, y entonces es lo que yo estoy haciendo. Escribo haiku, trazo la fonética de la musicalidad o la fonética de mis imágenes, trabajo mucho híbrido, estoy en la radio, estoy explorando posibilidades sonoras. De hecho, hice un programa acá de posibilidades sonoras de una amiga que está en Aguascalientes como directora. Y al margen de eso, pues la motivación acá de estar en la radio y en la zona, pues fue compartir toda esa experiencia con los radioescuchas. ¿Cómo es que llegas aquí a la región, ¿no? Claro. Venías de niña, tu papá te traía, supongo que pues fue un lugar, ¿no?, que recordabas, pero ¿cómo es que llegas aquí y que te quedas, ¿no? Porque muchas personas pueden llegar, venir y decir... Bueno, yo te puedo decir que he vivido en varios lados. Precisamente por mi trabajo, he hecho residencias en muchos lugares de un mes, 2 meses. Entonces no se me hacía ajeno venir acá, ¿no? y junto con mi esposo, que es un hombre muy sensible, al que quiero mucho, que toca, es abogado, escribe, es muy una persona que principalmente me respeta y me cuida, que es difícil encontrar eso como pareja, fue una búsqueda también, entonces prefería estar sola trabajando. Y me dijo, oye, pues vámonos allá, tenemos allá una propiedad, etcétera, etcétera. Y por eso llegamos acá, cosa que ha sido, para mí sí ha sido difícil, a propósito de la pregunta que haces de cómo mujer luchar, sí. Me doy cuenta que acá la cultura es muy distinta. Yo a veces sí he llegado a pensar, y lo voy a decir con todo respeto, que la voz de una mujer no vale por acá. Y que en ese sentido hay mucho trabajo humano por realizar. Creo que no solo de las mujeres, también de ambos. Y la cultura, la idiosincrasia me sorprendió a una distancia de una hora de la Ciudad de México, ¿no? Cuando la gente justamente se nutre, incluso económicamente, de ir diario a la Ciudad de México, de estudiar. Pero creo que finalmente esto está cambiando y como a mí me tocó abrir camino allá de ver el gremio de la gráfica, pues es difícil porque es mucho trabajo físico, es cargar las placas, es imprimir. Es un proceso muy de la incisión, ¿no? Y yo ahora, bueno, pues ya hago procesos híbridos, en lo que he omitido todo eso también porque se usan muchos solventes ácidos y sí me han dañado la salud. Te puedo decir que soy sobreviviente. La tercera vez encontré a mi marido y me dijo, no, yo quiero que sigas viviendo porque realmente son procesos que sí te pueden llevar al límite de la muerte. Estar respirando todo eso y que los talleres que yo conozco en el país, pues son improvisados, no están hechos para eso. Entonces prácticamente son cuartos cerrados, sin ventilación y sin luz natural, donde la gente se asfixia oliendo eso, ¿no? Dios, bueno, eso sí es peligroso, pero regresamos, ya me mandan un corte, regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, antes de continuar con nuestra entrevista de aniversario 19, iniciamos los festejos del aniversario 19 de La Voladora Radio con entrevistas a compañeras y compañeros, conductores y locutores de la radio que tienen programas pues en otros horarios. Y bueno, en esta tarde tenemos a Angélica Carrasco. Ella, además de ser una excelentísima y premiadísima artista visual, pues es conductora del programa Estación Cihuatl, El Sendero de la Luna, que se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde en esta misma frecuencia, con un formato igual de entrevista a creadores, pues no solamente de la región, de la Ciudad de México, y bueno, pues... Bueno, no es igual. De la, no, claro, debe, oh, ¿no? Es la idea que yo conozco. Y bueno, pues igual para no caer en imprecisiones, platícanos de qué va tu programa. Sí, mira, pues justamente cuando yo llego acá, llegamos a vivir a Yapango. Uh-huh. Y de nuestra, se va a ver bien romántico, ¿no? Pero literal, desde mi recámara yo veía a diario la Iztaccíhuatl. Claro. ¿No? Preciosa, sí. La verdad, pues se habla más del Popocatépetl, no sé si sea por una cultura más hacia lo masculino, pero la forma en que yo aprecié y me enamoró la Iztaccíhuatl, dije, qué belleza, ¿no? Entonces, bueno, aparte tomo fotografía ya, o sea, hago imágenes, uh-huh, partiendo no solo de la incisión, ¿no? Tú puedes hacer imagen en fotografía, imagen con el sonido, imagen con las letras, etcétera. Entonces tengo ahí un banco de fotografías muy padres y me ponía a escribir haikus y todo esto. Y cuando viene la posibilidad de la propuesta y viendo toda esta idiosincrasia de aquí del valle, dije, bueno, pues todas somos Iztaccíhuatl, ¿no? Y le había escrito por ahí un haiku. De hecho, mucho de la rúbrica de mi programa es tomado de los haikus que escribí. Y dije, bueno, pues es que la luna, cuando hay luna llena, sale preciosa detrás de la Iztaccíhuatl, y así se llama mi programa, por eso. La fotografía de portada fue una que no la trabajé tal cual, se ve así en ese atardecer, casi las 7:30 de la noche, y es Iztaccíhuatl en El Sendero de la Luna, y me interesaba visibilizar la presencia femenina. No soy una persona feminista, lo digo abiertamente. Creo que los cambios sociales y la equidad se da entre todos. Entonces, Iztaccíhuatl, presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Porque, bueno, pues así como hay hombres que no las quieren o las maltratan o son groseros, también hay hombres que las adoran y que las apoyan y que a lo largo de la historia encuentras de todo. Entonces, yo creo que los conceptos son de quien los trabaja, ¿no? Yo no me caso con la idea, como decía Simone de Beauvoir, ¿no? Las mujeres no nacen, se hacen, ¿no? Y más ahora que se pueden operar todo y poner y quitar, ¿no? Entonces, yo creo en eso, que te haces mujer bajo un concepto y bajo una conducta y bajo un respeto a los demás, igual que te haces hombre, igual que la equidad, igual que respetas a tu comunidad, por consecuencia, ¿no? Y bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, entonces, ¿de qué va tu programa? ¿Entrevistas? Entonces, no solo, pues son compañeros, son colegas, principalmente, que nos muestran su obra, su proceso creativo, que es muy importante, como una forma también didáctica, por eso no es una entrevista. Yo en realidad hago charlas. Yo no hago entrevistas, ¿no? Entonces, charlamos sobre algo que nos va a dejar una didáctica, una enseñanza, porque sabemos que nos escuchan muchos jóvenes que ahora con los nuevos planes de estudio, te decía, nosotros fuimos licenciados en pintura, en grabado, en escultura, sobre un programa en La Esmeralda, que era las artes plásticas, que fue lo que fundó Diego Rivera, como un proyecto de rescate de país y de acceso a todo el que quisiera aprender artes. Esto cambió con el tiempo, después se hizo la licenciatura, cuando se hace el CENART en Ciudad de México, vuelve a cambiar los planes de estudio conforme a la política neoliberal, y entonces son artes visuales, ¿no? Empieza a entrar multimedia, todo este asunto, pero me recuerdo mucho una maestra queridísima que fue es la bisnieta de José María Velasco, que ella nos daba la clase de historia del arte universal y mexicano, y eran de las clases más preciosas que yo he tenido, porque ella nos enseñó a leer imágenes, no leíamos tanto, o sea, sí nos daba una bibliografía, etcétera, pero principalmente había que llegar puntual a su clase, porque ella empezaba a tirar diapositivas y a hablar y a reconocer los periodos precolombinos, etcétera, y ese era nuestro examen, reconoce tal imagen, ¿no? Entonces tenías que estar con la memoria visual increíble, porque ella sabía que nos estábamos formando para ser artistas visuales. Cuando se van a alcenar la escuela y cambia la licenciatura, nosotros estuvimos 5 años, ahora son 4, ella se va de la escuela porque precisamente se omite toda esta parte mexicana y se va la tendencia hacia lo neoliberal. Entonces, como ella, perdimos profesores valiosísimos, la verdad, porque no solamente te daban identidad como mexicano, sino te enseñaban a leer imágenes, porque esa era la formación que tú ibas a desarrollar. Y ahora en el CENAR o en muchas escuelas, que incluso aquí la de Amecameca está copiando ese modelo neoliberal sin conocerlo, sin ser de su identidad, y yo creo que ahí, así como esta escuela, otras en otros estados, pues terminan enseñando lo que no dominan, y por consecuencia esas generaciones terminan haciendo un cumplimiento de lo que, entre comillas, el mercado mexicano vende, que te diré, no se vende. Claro. Entonces hay una distorsión de lo que es la producción visual. Sin embargo, pues esa fue la política de ese momento, ¿no? Y tú, pues durante el tiempo que has estado aquí en la región, pues yo veo que tienes pues grandes inquietudes, ¿no? Y que es el fenómeno que provoca los volcanes. Yo estoy completamente segura, de hecho también uno de los pues principales motivos para hacer este programa de radio era porque igual con esta cosa de querer entrevistar a colegas, amigos de la región, sobre todo de la región, porque me daba cuenta cómo este paisaje hacía tan fácil que las personas que habitamos aquí fueran, no sé, nos inspirara, ¿no? Es un paisaje muy inspirador. O sea, incluso en los monólogos que de pronto hago, es algo que digo mucho. Vivir cerca de los volcanes es algo que inspira a cualquiera, ¿no? Entonces, te veo, te siento, te escucho, inquieta, ¿no? Digo, yo creo que lo has sido toda tu vida y lo vas a seguir siendo siempre, ¿no? Eso espero. La cosa es que nos dejen aquí en los volcanes, ¿verdad? Por ser mujer, estamos empezando de nuevo, de cero, ¿no? Digo, ya hay un camino recorrido, o sea, hay muchas mujeres, ¿no? Por ejemplo, como la misma Esperanza Rascón, ¿no? Y una serie de personajes que te podría nombrar que han hecho un camino, han picado piedra aquí en la región, ¿no? Para que ahora, a pesar de que todavía hay una barrera muy fuerte que derribar. Pero fíjate que yo creo que también ya se ha avanzado, ¿no? Sí, aunque yo creo que también hay que avanzar en esta cuestión de género, ¿no? Porque yo sí veo que hay, o sea, el machismo no es de hombres, el machismo puede ser también, es un concepto que hay mujeres que son machistas, evidentemente. Claro, la principal promotor de el machismo es la mujer. Por supuesto, porque las mujeres es quien educa a los hombres como machos. Bueno, ya hay muchos... El desayuno, ya hay mijito. Pues ya hay muchos hombres que viven solos. Bueno, yo tengo compañeros que me dicen es que soy papá soltero, ¿no? Y entonces ellos asumen otros roles también. Por eso te digo, yo no creo, no soy feminista. Yo creo que si la gente está haciendo lo propio, pues hay que apoyarla, ¿no? No ponerle ahí una piedra en el camino si eres hombre o mujer, ¿no? O por decir yo llegué antes y tú después, ¿no? Porque también se dan esas cosas. Y a mí lo que me interesa es, antes que nada, bueno, yo quiero a México, ¿no? Y he tenido la oportunidad de estar en lugares bellísimos, ¿no? Por ejemplo, en Baja California, en el Caribe. Y te encuentras un poco también esta idiosincrasia, ¿no? Como dice una amiga, la postal sale cara, ¿no? Y bueno, a mí me sale más cara porque tira mucha ceniza y me lastima los ojos y es mi herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, vas entendiendo que hay pros y contras, ¿no? Pero finalmente, pues yo lo que espero que este país, México, no importa si yo nací en la ciudad o tú naciste aquí o otros en el Caribe o... que haya oportunidad. Lo que a mí sí me asusta es que me dicen, ¿y qué te asusta? Me asusta y no me agrada, por ejemplo, aquí en Ameca, que caminas y a veces son 9 de la noche y ves a las ancianas vendiendo sus productos para sobrevivir, ¿no? Como lo puedes ver en otro lado. Y eso sí me parece grave, que sea un país con pocas oportunidades para todos, en todas las geografías, incluso la Ciudad de México, que nutre a muchos estados, y no porque sea yo de ahí lo digo, no está en nosotros, son formatos que los gobiernos han adoptado, de centralismo y demás. Entonces yo creo que no es una lucha entre ciudadanos, ¿no? Sino debiera ser un apoyo para que este país un día sea otro y para que la gente tenga oportunidades, no importa dónde hayas nacido, dónde estés viviendo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, mi pregunta, para redondearla, es, te veo muy inquieta, te veo... sí, pero me refiero a que llegas, tienes la inquietud de hacer un programa de radio en La Voladora y de pronto también te empiezas a involucrar en la organización, pues, de actividades, de talleres, de presentaciones de libros, incluso hasta por ahí organizaste una cata de café, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿no? Te veo con esta... pues con estas ganas, ¿no? De aportar, de poner el grano de arena, ¿no? Y supongo que lo haces también a donde quiera que te paras. Claro. ¿No? O sea, a donde quiera que te paras, a donde quiera que vas, a donde con quien quiera que te relaciones, ¿no? Claro, porque son las formas. Creo que esa es una actitud cultural, ¿no? Y como dicen, a veces lees ensayos académicos, proyectos, hablan ahora mucho de las migraciones, de estas cuestiones de fusión y demás. Pero la humanidad por eso ha avanzado. Desde el hombre de piedra que vivía en los nichos o en las cuevas, ya había un intercambio, ya había migraciones, ya había actitudes nómadas de ir y llevar. Y en todo el mundo, si no, no se hubiera desarrollado la humanidad, ¿no? Entonces eso, pues sí, a mí me gusta convivir de esa manera cultural con la gente, con la población, porque llegar a convivir artísticamente requiere de más tiempo, porque hay que formarse, hay que desarrollar la sensibilidad, hay que reconocerte en un lenguaje, el mío es el visual, el otro será el del movimiento, su cuerpo, el canto, la música. Entonces eso te lleva tiempo, ¿no? Digo, yo tuve la fortuna de niña, pues, probar así que todas las áreas por las escuelas en las que estudié y me costó menos trabajo decidirme, ¿no? Pero yo estaba en la licenciatura y llegaban compañeros que era su primer encuentro con el arte. Entonces, a mí me gusta convivir culturalmente con quien quiera conmigo, ¿no? Porque si alguien no quiere, pues no lo vas a obligar también, ¿no? No fluye. No fluye la convivencia. Claro. Bueno, pues regresamos, ya nos vamos a un corte y pues ya regresamos con el último bloque de este programa que se va rapidísimo, ya sabes, la hora se va rapidísimo. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 5 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Una cosa es salir de fiesta. Otra cosa es salir de urgencias. Una cosa es querer levantarse. Otra cosa es no poder levantarse. Una cosa es que te lata por alguien. Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Cuando viajas, Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en el último bloque de este programa de aniversario 19 de La Voladora Radio. Comienzan las entrevistas de aniversario de programas entrevistando a conductores de otros programas de La Voladora Radio. Y bueno, pues antes de irnos y de continuar con la entrevista con Angélica Carrasco, que además de ser artista visual, es conductora del programa Iztaccíhuatl, El Sendero de la Luna. Pues ya saben, banda banderola, hay que dar los avisos parroquiales. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que no sé si recuerdan que estamos acá proyectando Doctubre MX en La Voladora Radio. Somos sede de este festival de proyección de cine documental, en el que pues se realizará proyección de 5 documentales. Bueno, al parecer creo que nos van a hacer 3. Los estamos esperando. Saliendo del programa, nos vamos a ver el primer documental que se va a proyectar en La Voladora Radio dentro de Doctubre MX. Los esperamos a partir de las ya aquí en San Francisco número 50, en Barrio Panoaya, Amecameca. Ya saben que todos los eventos en La Voladora Radio son entrada libre. Y bueno, también los seguimos invitando para que se integren con nosotros el próximo 31 de octubre al Paseo con la Muerte en el 11º Festival de las Ánimas en Ozumba. Escucha tu propia voz y sé parte del contingente representativo de La Voladora Radio. Regístrate, échanos un telefonazo, un WhatsApp o escribe en las redes sociales para conocer más detalle y ser parte junto con La Voladora Radio de este Paseo con la Muerte en el 11º Festival de las Ánimas en Ozumba el próximo 31 de octubre. Y bueno, también la UAM nos está invitando. La Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas del Centro Universitario UAM Amecameca invita a la 7ª edición Masacre en la UAM, Ecos a la Muerte. Miércoles 30 y jueves 31 de octubre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, Teatro al Aire Libre del CUAM Amecameca. Ya saben, ahí donde antes era conocida como La Guapa, ahora ya es CUAM Amecameca. Bueno, está más pinche difícil. Ay, perdón. Masacre en la UAM, eres bienvenido. Habrá conferencias, concurso de ofrendas, presentaciones artísticas, concurso de disfraces, presentación de trabajos literarios, cuentos, poesía, ensayos. Bueno, ya saben, miércoles 30 y jueves 31 de octubre, de 9 a 1 de la tarde en la UAM Amecameca, Masacre en la UAM. Y bueno, pues justo, ¿no? También los seguimos invitando el próximo 29 de octubre a el taller, bueno, dice, se toma la pluma y nace el poema. Entremés literario por Adriana Tafoya. El taller de poesía propone desarrollar el poder de la imaginación para encontrar un lenguaje propio. Cualquiera de nosotros puede tomar papel y lápiz y escribir un buen poema o plasmar algo que nos parezca significativo. Escribir no es tarea exclusiva de grandes escritores. Pueden participar todas aquellas personas con interés en el taller que hayan realizado o estén realizando estudios de bachillerato con edad de 16 años en adelante. Es una actividad gratuita y, bueno, para mayores informes pueden comunicarse al 55 14 87 73 71, o aquí en La Voladora Radio les damos más información. Y bueno, esto lo está organizando precisamente Angélica Carrasco a través de su programa Iztaccíhuatl, El Sendero de la Luna, aquí en las instalaciones de La Voladora Radio, próximo 29 de octubre. Por eso preguntaba si era aquí y me decías que sí. Ok, es en el corredor gastronómico Xochitlco, que pues supongo que estará en Xochitlco, en alguna dirección. Bueno, para más informes, pues comuníquense aquí a La Voladora Radio para que le demos más detalles. Y bueno, ya saben, gracias a nuestros patrocinadores, Neuróticos Anónimos, Directorio Comité de Área Orientados, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Bueno, pues ellos sesionan en grupos de hora y media en diferentes municipios de la región, como en San Rafael, Ozumba, Tlalmanalco, Chalco. Y bueno, igual, para más información, llámenos a La Voladora Radio. Gracias a Producciones Charmaine, ellos son una empresa mexicana especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Cuentan con una sede aquí en Amecameca para cubrir tus eventos, ya sea en fotografía o video. Si tienes bodas, 15 años o un evento familiar, contáctanos a través del 5585 31 89. Espérense, otra vez, 5585-3318-39. Ese es el bueno con Claudia Pérez. Si no, ya saben, llámenos aquí a La Voladora y les damos los datos correctos, porque yo luego les ando diciendo puras mentiras. No, no es cierto. Y bueno, ya saben, seguimos buscando y seguiremos buscando al señor José de Jesús Hernández Anguiano. Cualquier información, por favor, comuníquense a La Voladora Radio. Y bueno, ya. Ya termino con los avisos parroquiales. Banda Banderola, pues seguimos con en la segunda semana de este gran festival de la región de los volcanes, Nicancá, el Festival Multicultural de México, del 12 de octubre al 10 de noviembre, en 10 municipios de la región. Artes escénicas, artes visuales, danza, danza contemporánea, danza folclórica, danza clásica, teatro, música, exposiciones, literatura, cine, cine documental, reflexión histórica, murales. Y bueno, esto se va a llevar a cabo en Juchitepec. La semana pasada fue la inauguración, Juchitepec y Cuijingo. El día de hoy se encuentran en Ecatzingo, mañana en Tepetlixpa y Amecameca, sábado y domingo. Este sábado 19 y domingo 20, el Nicancá se estará llevando a cabo aquí en la parroquia de la Asunción, en Amecameca. Próxima semana nos vamos a Tlalmanalco y San Rafael, también a Yapango. Y bueno, en noviembre tenemos Temamatla, Tepetlixpa, Atlautla, Ozumba y la gran clausura el próximo 9 y 10 de noviembre en Tenango del Aire. Ya saben, si en exposiciones, conferencias, conversatorios, murales, todas las actividades son gratuitas. Encuéntrenlos en sus redes sociales como Festival Nicancá, con K de kilo, Nicancá, aquí estoy. Bueno, pues ya, ahora sí, ya terminamos los avisos parroquiales, que me llevé como media hora, ¿no? Y bueno, pues ya prácticamente para despedirnos, Angélica, me dio muchísimo gusto conocerte a través de esa entrevista, ¿no? Porque muchas veces, pues no tenemos el tiempo, ¿no? Nos vemos por aquí, nos vemos por allá, nos encontramos, nos cruzamos, de pronto compartimos, pero a veces no hay mucho tiempo de platicar, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que aquí andamos en el camino, en el trabajo, ¿no? En el compartir, en el transmitir, en el crear, con estas ideas quizá de transformar, de aportar, de construir. Y bueno, ya como para despedirnos, yo te quiero preguntar, Angélica, ¿qué es para ti La Voladora Radio en este momento? ¿Y qué representa para ti que esté cumpliendo 19 años una radio comunitaria en este municipio como es Amecameca? Bueno, pues 19 años se dice fácil, pero es ya también una trayectoria, ¿no? De estar no solamente monitoreando el volcán, que eso es muy importante, porque quien no lo conoce, quien piensa, se asusta fácilmente, ¿no? Siendo que es pues la vida milenaria de la naturaleza que corresponde a esta región. Y pues, como le comenté a nuestra directora Verónica Galicia, ¿no? El día que ingresé con el programa, pues que muchas gracias por la oportunidad de poder compartir a través del micrófono y aportar un poco con esta trayectoria, este conocimiento, este acervo, este bagaje que pues ya lo lo traigo, o sea, sería inútil decirte que no, porque ya tengo 52 años, entonces algo he vivido. Y que vale la pena compartir esa parte de tu vida también con quien quiere escucharlo, con quien quiere escucharlo, y que pues larga vida a La Voladora, ¿no? Pues sí, larga, larga vida a La Voladora Radio. Estamos por cumplir 19 años. El próximo 25 de octubre se llevará a cabo esta transmisión especial desde las 10 de la mañana, donde cada uno de los programas de radio, pues haremos un programa especial celebrando estos 19 años. Y recuerden que a lo largo de toda esta semana, desde hoy, viernes 18 de octubre, hasta el próximo 24 de octubre, se estarán transmitiendo estas entrevistas especiales en cada uno de los programas, entrevistando a otros conductores de La Voladora Radio. Y bueno, pues ya no me queda más que agradecerte, Angélica, por estar con nosotros esta tarde en la Jonjolí de todos los moles, y pues esperemos que nos veamos el 25 para celebrar, echarnos unas chelas, la verdad. Unas popocas, exacto. O sea, me encantan. Sí, bueno, pues ya, muchísimas gracias, Angélica, y Banda Banderola, nos escuchamos el próximo viernes en el especial de aniversario. Ah, no, les cuento que el 24 voy a estar con En Efervescencia Musical con mi parejota Rocío Castillo Fonseca el próximo 24 de octubre, jueves 24 a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, nos escuchamos en Efervescencia Musical. Regresamos, no, ya no regresamos. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy corteses.